Mix. Te debilitas, ausencia, no entiendo por qué. ¿Qué pasó? No me has dejado seguirla, perdí la razón. Una mañana de marzo me dijo que no. Cumplió la promesa de amarme, ya todo acabó. Seguirla, perdón.